El Palacio de los Papás acogió esta pieza, una adaptación de la película La Caída de los Dioses de Luchino Visconti, llevada a la escena por el belga Yves Vivant e interpretada magistralmente por los actores de la Comedia de Francia. Tenemos este informe internacional. La trágica historia de una familia adinerada que se entrega por dinero al nazismo. Ese es el drama de Les Damnés, Los Condenados, la pieza cumbre del Festival de Teatro de Aviñón. Traiciones, perversión, asesinatos y manipulaciones son los ingredientes de esta historia, una adaptación de la película de Luchino Visconti, La Caída de los Dioses, llevada a las tablas por el belga Ivo Van Hove, uno de los directores de teatro más importantes del momento. Van Hove presentó esta pieza acompañado de los actores de la prestigiosa Comédie Française, compañía que hizo un remarcado retorno a Avignon luego de 23 años de ausencia. Si Hitler n'était pas le fils d'un douanier et d'une servante, il y a belle lurette que le cher Joachim se serait jeté à son cou. Je sais, mais tu dois admettre qu'il a suivi ton avis en ne donnant pas un sou au Parti National Socialiste. Les Damnés, Los Condenados, es un drama puro sobre la progresiva degradación de la familia von Essenbeck, dueños de una importante fábrica de acero, y de cómo sus miembros terminarán traicionándose y asesinándose por el poder y la riqueza. Una historia que Ivo Van Hove asimiló a una tragedia griega para darle una resonancia muy actual. Ivo Van Hove. Mi objetivo es montar piezas que sean importantes para el espectador moderno. Eso significa abordar temas que sean importantes y urgentes en el momento que vivimos. Y en esta película de Visconti, La Caída de los Dioses, encontré una historia plagada de temas que resuenan más en este momento que en los años 60, cuando Visconti hizo esta película. Se trata de una historia que cuenta la alianza entre el mundo de la industria, y en este caso de la industria metalúrgica, un sector muy vigoroso y potente en la Alemania de los años 40, y el mundo político en el que se alzaba un régimen de extrema derecha que quería imponer el nacionalismo puro y por ende la exclusión de muchos. Los miembros de esta familia, von Essenbeck, tejen una alianza estratégica con el nazismo, no porque crean en esa ideología, sino para ganar más dinero. Mais pour gagner plus d'argent. Si j'accepte de saisir cette chance, alors ils m'accorderont tout leur appui. Et il n'y aura plus jamais d'Herbert, ni de Constantin, ni même de Joachim. C'est moi! Ivo Van Hove hizo una adaptación teatral de esta historia con una gran profusión de imágenes de archivo, pero también músicos en escena y cámaras que se acercan a los personajes para captar sus emociones más íntimas. Le preguntamos por qué este tratamiento para el teatro. La primera es que en el texto... Por dos razones. La primera es que en la película Visconti hace referencia a cuatro momentos que pueden considerarse como míticos en la historia. El incendio del Parlamento alemán, el Reichstag, o sea, la destrucción de la democracia. La quema de los libros, que es la destrucción de la creatividad. La noche de los cuchillos largos, u Operación Colibrí. Y la apertura del campo de Dachau. La pieza hace énfasis en estos cuatro acontecimientos donde hubo un derrocamiento de los valores que marcaron nuestra historia. La utilización de la cámara en vivo me permite acercarme a los actores para escudriñar cada reacción, cada gesto, lo que en el teatro a veces se pierde. Esta no es solo una historia política, también es una historia carnal, por lo que quería estar muy cerca de los cuerpos de los personajes. C'est aussi une histoire de corps, de la chair. Je veux être très proche des corps aussi. Jusqu'à présent, je croyais que Munich vous suffisait. En tout cas, le fait qu'on ait déjà découvert les leaders de cette conspiration... Quelle conspiration ? Pendant la répétition, j'ai beaucoup pensé à la peinture de Picasso, La Guernica. Durante los ensayos, tenía muy presente el Guernica de Picasso, cuadro que solo muestra crueldad. No hay esperanza en esa pintura. Pasa lo mismo en Los Condenados. Ese debe ser el objetivo del arte en nuestra sociedad, creo. El arte debe representar la crueldad, la oscuridad que hay en cada hombre o mujer. El teatro debe hacerlo. Sería un error pensar el teatro como un arte de texto o de declamación únicamente. Sí lo es, pero también es un lenguaje del cuerpo. Pero aparte de eso, c'est aussi un langage de corps. Los Condenados, de Ivo Van Hove, con la Comédie Française, se presentó en el suntuoso Palacio de los Papas en el marco del Festival de Avignon 2016. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robarino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, Diego Salazar, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó. Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.